pava, ni la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. De la mañana, 7 minutos en Nono y todo el valle detrás de la sierra. Tenemos contingente en la Plaza San Martín, le cuento. Sí, gente mayor. Ayer leía una información en Cura Brochero de un bondi que venía también con un contingente, creo que traía 40, 45 jubiladas y jubilados, no sé de qué localidad. Procedencia. Y le hacen el testeo COVID al chofer. Los choferes, digamos. Sí. Parece que se tienen que volver todos, porque está con el bicho los choferes. Yo creo que el protocolo acá indica que turistas que llegan y están infectadas, infectados. Sí, los hacen volver. Marche para la casa. Va a ser mucho calor hoy. No hay una sola nube, porque hoy buscaba un poco las predicciones del tiempo y demás, los pronósticos. Decían. ¿Las predicciones o no? Muy. ¿Qué? ¿Qué le parece? ¿Qué vengo con una bola de cristal? ¡Espejito, espejito! No. ¿Cuál será el día más lindo del mundo? Claro. Decían que vuelven las lluvias atrás la sierra. Decía para el fin de semana, temprano, pero ya pasó el viernes. Que, contaba. Claro, hoy decíamos eso, que el viernes, que siempre llovía antes del programa de los sábados, ayer no llovió y ahora no hay ninguna nube. Pero se está poniendo caldo el asunto. Está lindo para ir al río, para está la vuelta. Para ir al río, aparte los ríos están bien limpitos y cargados de agua. Hermosos están los ríos, hay que ir a los lugarcitos donde no hay turistas, porque está medio hay difícil. En esta época está difícil, pero bueno, siempre pero hay algún buscar, secreto. Hay que buscar. Algún rincón secreto. 560743, contanos cuál es tu rincón secreto. No. Y la consigna de hoy es, ¿cómo te llegó la música de Bob Marley? Que está cumpliendo, tenemos fiesta de cumpleaños de Marley, 76 años hoy, 6 de febrero. Así que ¿acuariano? ¿Sí? Sí. Ajá. No, yo no tengo ahora me idea. Cierra todo. Ahora le cierra. Bueno, ¿cómo te llegó Marley a tu vida? Si te llegó. Y si no, abrirle la puerta, por favor. Sí. Vamos a sortear el fin de semana que viene, el sábado 13 de febrero. Acá en vivo vamos a sortear un mate entre quienes se comuniquen. Tenemos dos, ¿eh? Hasta hoy. De sábado hasta ahora. Dos mensajes, Laura y Pablo van a participar del sorteo y bueno, veremos si en lo que resta del programa se suma más gente y si no, también mañana domingo quienes sintonicen a través de la Tincu lo pueden hacer y participar del sorteo que lo vamos a hacer el próximo sábado, ¿sí? Así les incluimos también a ustedes que están viviendo en el futuro. Bueno, un bloque que nos queda, este último, bien regional, local y regional. Anticipábamos, vamos a dar cuenta de el scratch que va a suceder el sábado próximo en Mina Clavero, bloque de derechos humanos, si se quiere, y también compartir información respecto a esta denuncia por apología de la dictadura contra dos comunicadores de Radio Verdad de Villa Dolores. Ya una radio que pretende llamarse Verdad, ya bueno, camina por otro lugar del que yo prefiero. Claro. Mm-hmm. Colecta de calzado. Nos llega una gacetilla, ahí te cuento. Dice, la Casa de Todos está realizando una campaña solidaria para recolectar calzado. Se pide la colaboración de los vecinos y vecinas con la donación de zapatillas nuevas o con poco uso para niñes y adolescentes entre los números 21 y 39. Lo recolectado será destinado a varias familias de la localidad Santa Teresita en el departamento Pocho. Quienes deseen ayudar pueden acercar el calzado a Avenida Los Porteños 632 en Nono. Para más información dejan un número de teléfono 3544 305503. No aclara qué día y horario está abierto. No. Habría que llamar antes de ir, entonces. Sí, espérate que me fijo bien. Capaz que me comí yo la data. Digo, por ahí hay gente que se viene específicamente a eso. No, comunicarse cerrado antes porque no ponen horario. Claro. Ni día ni horario. Pero sí, el número de teléfono que es 3544-305503. Ahí se comunican y preguntan bien días y horario que pueden acercar las donaciones de zapatillas, calzado, número 21 al 39 para llevar al paraje Santa Teresita en Pocho. Bueno, vamos con un tema de Bob Marley que no escuchamos todavía. Escuchamos Bob Marley, pero no este tema. Bob. Sí, hoy es todo Bob Marley. Vamos a escuchar. Hay un disco que yo tuve, que lo presté. Seguramente la persona que se lo presté no me está escuchando. No me lo devolvieron nunca más. Pasa. Un álbum que tenía la tapa de arpillera. Oh. Una edición única. Única, claro. Única. Lo compré en Uruguay. Uh-huh. Ese disco acá no había llegado. Uh-huh. Y lo presté, se abría la tapa al medio, disco de vinilo, ¿no? Sí, disco. Uh-huh. Y adentro, se abrían dos, así como un libro, y adentro claro. Tenía un fondo negro y todas las letras de todos los temas. Claro. Y era de arpillera. Acá llegó después el cassette y el disco, que era como la trama de la arpillera, pero eso era de arpillera de verdad. Claro. Edición artesanal. Qué bien, qué lindo. Se llama disco, quienes conocen Bob Marley se han dado cuenta, Rastaman Vibration, uh-huh. O Rastaman Vibration. Y de ese disco, el primer tema era este, que vamos a escuchar ahora, Vibraciones Positivas. Ahí viene, ya llega. Sí. Rastaman vibration, yeah. Positive. That's what we got to give. I and I vibration, yeah. Positive. Got to have a good vibe. I am man, iration, yeah. Irish. Whoa. Positive vibration, yeah. Positive. If you get down. Quarrel every day. You're saying prayers to the devils, I say. Oh, why not help one another on the way? Make it much easier. Picking up now. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de esa chacabra. Me ha dado para tranquilita media palabra. Poné la pava. Bueno, como lo anticipábamos hace un ratito nomás, bloquecito de derechos humanos en Poné la pava. Para dar cuenta de dos situaciones. Por un lado, el escrache que se va a estar haciendo a un ex militar el próximo sábado en Mina Clavero. Y por otra parte, la denuncia que ha realizado CISPREN, el Sindicato de Comunicadoras y Comunicadores de Córdoba, a dos conductores de radio de la ciudad de Villa Dolores por apología de la dictadura. Para hablar de estos dos temas, nos ponemos en comunicación telefónica con Mari Luque, de la Mesa por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Mari, ¿me escuchás bien? Pancho y Sol, te saludamos acá desde Nono. Hola, Pancho y Sol. Yo escuché perfectamente. Bueno, buenísimo. Vamos a charlar un ratito con vos. La idea, en principio, es que nos cuentes qué es lo que pasó en la Radio Verdad, ahí en Villa Dolores, en esta semana, creo que fue el día miércoles, con dos conductores que en una entrevista telefónica hicieron apología de la dictadura. ¿Esto es así? Así es. Bueno, nosotros en general actuamos como mesa a partir de que alguien nos llama y nos dice que pasa algo donde hay una vulneración de derechos, ¿no es cierto? Porque no es que nosotros sepamos absolutamente todo ni escuchemos todo. Entonces alguien nos llama, nos dice que había escuchado esta entrevista y que se habían vertido, digamos, negacionismo y apología del delito, y nos consigue el audio era como de 36 minutos, en total toda la entrevista, así que nos tomamos el trabajo de escuchar, recortar la parte donde realmente se dicen cosas que no corresponden, porque lo que aprendimos también tomando este tema es que la libertad de expresión existe, pero no es absoluta. Eso nos dijeron la gente del CISPREN, que no es que uno pueda decir cualquier cosa. Sí puede decir uno todo lo que quiera, siempre y cuando no sea negar algo que ya está comprobado o sembrar dudas de parte, en este caso, de un comunicador social. Entonces, lo que hicimos fue algo similar. Ustedes me siguen escuchando, ¿no? Perfectamente, Mari. Hace, estamos en febrero. A fin de diciembre también nos llegó otro comentario del estilo, que era una, en ese caso, una docente que había posteado en el estado de su WhatsApp y también después en el Facebook unas imágenes también del estilo, ¿no? Negacionistas o burlándose, en el otro caso era burlándose de que en el baúl de un Falcon si le sacabas la rueda de auxilio, cabía más personas. Bueno, entonces en ese en esa situación nosotros pensamos ante quién correspondería inmediatamente de la persona, depende de la función que cumple, ante quién correspondería la denuncia. Y en el caso de la docente era ante educación, el ministerio, su inmediato superior es la dirección y después la inspección. Nosotros le elevamos una nota a la inspectora de la docente. Y en este y al gremio, ¿no? Y a UPC. Y en este caso era alguien que había dicho esto tan suelto de cuerpo en una radio y como comunicador social, bueno, entonces llamamos al CISPREM para ver a quién elevamos la nota de denuncia, más allá que nosotros repudiamos después en las redes, en los dos casos. Y bueno, el CISPREM tiene una forma que nos pareció adecuada, porque en general nosotros sentimos que cuando elevamos notas ante el superior de la persona en conflicto o de la víctima en conflicto o lo que sea, ¿no es cierto? Porque, bueno, tenemos vulneración de derechos en todos los ámbitos, es que de alguna manera el que te toma medio se lava las manos. En este caso el CISPREM fue muy contundente, nos dijo que como son colegas de ellos, ellos hacen la denuncia ante Defensoría del Público, porque Miriam Lewin, que está en ese cargo a nivel nacional, viendo que el repudio en las redes no surte efecto, se tiene que denunciar ante Defensoría del Público, y Defensoría del Público, una vez que tenga todos los elementos, dispone o una multa o una, no sé, pena, ponele, depende del delito, porque estamos hablando de que Babi Etchecopar a nivel nacional y Mario Pereira a nivel provincial hicieron cosas como este señor de acá de Villa Dolores, ¿no? Entonces, por eso cabía la denuncia. Y el CISPREM también nos dijo que ellos se encargaban de difundir a nivel prensa lo que había pasado acá. Entonces bien. A nosotros nos fijaban el tema del repudio en las redes. Bien, perfecto. Se entiende claramente. Nosotros tenemos los audios, son largos, no sé si vamos a poner completo. Un poquito después lo vamos a poner al aire como para tener una idea de por dónde viene la mano, ¿no? Pero en concreto habrían tratado con sorna al aire estos dos comunicadores de Radio Verdad en Villa Dolores, la cifra de los 30.000 desaparecidos, por un lado, por otra parte, acusando a adolescentes de lo que se conoce como la noche de los lápices, ahí en la ciudad de La Plata, que fueron secuestrados y asesinados, tratándolos también de guerrilleros, como que no eran inocentes, una cuestión así, ¿no? ¿Querés contar un poquito para quien no tiene idea de qué estamos hablando? En síntesis, ¿cuáles fueron los dichos de este periodista? Sí, en síntesis sería eso. Bueno, justo estaban entrevistando a un muchacho que es de La Rosa, un conocido, muy conocido nuestro, Marco Bulivo, que ha sido concejal en La Rosa, y a él en varias oportunidades, cuando lo entrevistan en Radio Verdad, se mete, se cuela, como un chicaneo, ¿no? Este señor que se encarga, Alan Vago, de la publicidad de la radio, no de entrevistar a ningún político, en este caso, o política. Y cuando lo empieza a hablar, me dice, pero bueno, informate bien, Dulivo, porque no son 30.000, ¿de dónde sacaron la cifra? Bueno, una cosa por el estilo, que eso encuadraría dentro de negacionismo. La otra es que decía que, bueno, los chicos estos de que habían pedido el boleto estudiantil, no eran nene de pecho. Bueno, nosotros venimos de, como Mesa de Derechos Humanos, personalmente he seguido todas las audiencias del juicio Diedrich Herrera, que ahora el 22 de febrero sale la sentencia, y ahí había cuatro chicos del centro de estudiantes de acá de Córdoba, en especial varios eran de la Escuela Manuel Belgrano, con 16 años. Algunos de los cuerpos fueron desaparecidos y otros que no aparecieron nunca, pero sabemos por los testimonios de los otros, salvajemente torturados. Entonces, la pregunta que nosotros también le haríamos a Vago es que si alguien por reclamar, en este caso un estudiante que él considera que no es un nene de pecho, pero supongamos yo no soy una nena de pecho y reclamo, por reclamar a mí me correspondería por ser mujer, que me violen, que me torturen con una picana, porque él está indirectamente avalando todo esto, ¿no es cierto? Que a la persona la secuestren, que la violen, que la torturen con picana y de encima desaparezcan el cuerpo. Entonces, cuando una persona dice con sorna cosas por el estilo, está avalando indirectamente lo que estamos diciendo acá, que es, reclama, bueno, jódete. Después, si les pasó esto, era porque no eran nenes de pecho, tenían 16 años, algunos tenían 35, y no correspondió hacer el delito que se cometió, y por eso estamos en medio de juicios de lesa humanidad, donde esos delitos se están considerando justamente gravísimos de lesa humanidad, porque son delitos. Entonces, cuando alguien con sorna menosprecia o de alguna manera al público le dice no era para tanto, porque además se lo merecían, bueno, es grave, es muy grave. Entonces, bueno, aparte que queremos que salga la ley del negacionismo, que en Francia y Alemania tuvieron que hacerla justamente porque había un montón de gente que salía así a la calle y en los medios a decir cualquier cosa a favor de Hitler. Bueno, en Argentina parece que estamos mereciendo que haya una ley similar. Ayer, cuando leyeron en la radio la nota nuestra y la denuncia del CISPREN en la radio, tanto Vago como Fontanari, de alguna manera de nuevo se rieron de que, bueno, y dijo Vago especialmente, ojo que se viene que te encarcelen si no decís que son 30.000. Entonces se sigue burlando y sigue diciendo que, bueno, sí, va a haber penas para el que niegue y para el que defiende un delito y salga a decir que estuvieron bien hechos esos delitos. Va a haber multas, va a haber penas. Entonces, bueno, él está diciendo que va a pasar, pero lo dice como que no correspondería, ¿no? Y bueno, nosotros estamos auspiciando que es una ley contra el negacionismo, porque estamos viendo que mucha gente se despacha y con una argumentación que encima es sin tener los datos precisos. Sí, muy claro, Mari. Hablamos con Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Mari, también, a mí se me ocurre mientras te escucho y demás, sería interesante, importante también, además de esto que decís de la pelea por una ley contra el negacionismo en la Argentina, también sería importante, interesante, como está habiendo algunas leyes que en muchos casos hacen obligatoria la formación en cuestiones de género para funcionarios públicos, la formación también en derecho ambiental o en cuestiones del ambiente para funcionarios públicos, que son algunas leyes nacionales que algunas provincias van adhiriendo. Sería importante e interesante también que a nivel nacional se haga una formación en derechos humanos para comunicadoras y comunicadores, porque además de la posición política que cada quien pueda tener, que es libre de pensar lo que quiera, me parece que hay mucha confusión todavía, y es muy peligroso cuando esta confusión la tienen comunicadoras y comunicadores respecto a de qué se habla cuando se habla de derechos humanos, ¿no? Hay mucha confusión, todavía no está claro cómo son definidos los derechos humanos, y me parece que quizás desde los organismos estaría siendo necesario que se pelee también por la formación en derechos humanos para comunicadoras y comunicadores en nuestro país. ¿Qué pensás de esto? Creo que vamos avanzando hacia algo así, porque de verdad lo que necesitamos es que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Yo sé que, por ejemplo, por decirte una cosa, en 2003 o 2005, cuando estaba el ministro de Educación, ¿cómo que se llama? El de Buenos Aires, que era de Nación. Filmus. Filmus, hizo unas gigantografías que las puso en todas las escuelas y se dio cuenta que la mayoría de los docentes, sobre derecho humano, ¿no? Que la mayoría de los docentes no sabían de qué se trataba. Entonces hicieron una capacitación para los docentes de ciencias sociales porque vieron que había que hacerlo, porque muchos no hemos recibido en el periodo escolar información sobre el tema. Bueno, en este caso nosotros estamos haciendo más o menos lo parecido. No pedimos para Vago una pena de que tenga que pagar plata ni que tenga que ir preso, sino que se capacite, por ejemplo, siguiendo uno de estos juicios que son virtuales y escuche y bueno, con esa información quizás cambie de parecer. Yo no sé si hay gente que no va a seguir pensando que todo lo que se dice ahí también es mentira. La verdad que no sé, pero por lo menos esa intención, con la docente dijimos lo mismo. La escuela, a la inspectora le propusimos que la escuela haga una capacitación, porque quizás no sea la única docente de esa escuela que piensa de ese modo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí es verdad que estamos planteando que haya capacitaciones, ya salió la ley Micaela, que es para género, salió ahora la de ambiente, y capaz que corresponda a la de derecho humano, porque están pasando cosas que a nosotros nos espantan, porque todo el trabajo que hacemos, una persona como esta puede encontrar un montón de escuchas que dicen, viste que no es cierto, viste que está en cuestionamiento. No está en cuestionamiento, lo cuestiona alguien que ni siquiera tiene información por cómo trató. Nosotros creemos que no tiene toda la información, claro. Por ahí es muy sesgada, ¿no es cierto? Está claro. La última, María, te aprovecho que te tengo al aire. Va a haber una movilización, está planteado un scratch en Mina Clavero para el próximo sábado 13 de febrero. ¿Querés contar un poquito? Sí, los compañeros de Mina Clavero descubrieron que había un represor con prisión domiciliaria que a la vez estaba prófugo desde 2010, tenía pedido de captura porque tenía que tener prisión preventiva por los delitos de los que se le acusa en una comisaría de La Plata, y bueno, se prófugó, lo encontraron en el 16, siempre estuvo en Mina Clavero, y acuérdense qué gobierno teníamos en el 16, que los camaristas que le tocó a este señor le permitieron volver a domiciliaria, cumplir esa prisión preventiva en una domiciliaria en el mismo lugar donde había estado, que es su casa propia, en Mina Clavero. Entonces está desde el 17, está entre nosotros. Según algunos vecinos, viola la prisión domiciliaria, porque la verdad que nadie lo conoce. Entonces, bueno, es una persona mayor más que sale a caminar o que viaja, que sale de visita. Entonces, el único objetivo de la movilización que vamos a hacer el próximo sábado es que se conozca su cara y que los vecinos y vecinas del lugar o en cualquier lugar que lo vean puedan sacarle una foto, denunciarlo y va a volver a prisión como corresponde, una cárcel común. Ese es el objetivo. Y el otro objetivo es que este año se cumplen 45 años de el golpe de Estado del 76 que hizo tanto daño a nuestro país y del que tenemos tantas secuelas. Y, por ejemplo, este juicio donde está imputado este señor no ha comenzado. 45 años después y no está dentro de los nominados para empezar este año. Hay solo dos y este no está. Entonces, quiere decir que si no hacemos algo, los ciudadanos y ciudadanas, para que el Poder Judicial también escuche que los tiempos se están acabando, y esta gente, igual que las víctimas, se están muriendo, por lo tanto no tenemos todas las pruebas que correspondería tener, pero más que nada ellos se mueren sin haber sido juzgados. Bien, más allá también de la cuestión de la justicia puntual, ¿no? De que sean juzgados, también en estos juicios es importante decir lo que se destapa, ¿no? Todas las cosas que empiezan a aparecer y que, bueno, quedan ahí en un registro, más allá de que se sirve para hacer justicia, también un registro para la reconstrucción de la memoria histórica, ¿no? Exactamente, y por ejemplo, yo seguí todo el juicio de Diedrich Herrera, es decir, todas las audiencias, y hay gente que por primera vez habló ante un tribunal. Nunca habían denunciado lo que les había pasado. Una de ellas era de acá, sucedió un secuestro y desaparición de Adrián Ferreira en Cruz del Eje, en la comisaría de Cruz del Eje. Y a partir de que uno escucha que hay cosas que se dicen por primera vez porque nunca se les ha dado o se ha considerado su prueba como fuerte, contundente, bueno, uno dice, hay mucho todavía por saber, y lo que vamos escuchando también es que este gran rompecabezas, cuando alguien viene y atestigua, como otro que atestiguó que era el hermano de alguien que estuvo en la ribera y vio a otro que está desaparecido de Río Ceballos. el hermano, el que estuvo detenido, le contó al que está que ha sobrevivido, porque digamos que el ex detenido murió de causa común, vino y dio testimonio increíble, parecía que era él que hubiera sido el ex detenido, pero es porque retuvo todo lo que le pasó al hermano y pudo de alguna manera descifrar que otro que está desaparecido, que es Eduardo Bicocca, había estado en la Ribera, pero después junto a su hermano lo llevaron a la cárcel de San Martín y de ahí ha desaparecido. No sabemos si lo llevaron a otro lugar dentro del país, a otro centro clandestino. Pero ese dato, la hermana de Bicocca no lo tenía y apareció en el juicio este. Por lo tanto, sí, se está en cada juicio se obtienen pruebas de algunas cosas o de personas que se vieron y que nunca se había dicho antes, por lo menos nunca en un lugar público donde podamos escuchar y los familiares puedan anoticiarse de qué le pasó a su familia. Bueno, Mari, muchas gracias por tu palabra. Te mandamos un abrazo acá desde Poné la Pava, desde Nono. Y bueno, hasta cualquier otro momento. Nos vemos el sábado que viene. Hay una radio abierta. Ahí vamos a explicar qué hizo Ciciar y por qué está con prisión preventiva. Porque queremos esto de que si sale de su casa, si no cumple la prisión domiciliaria, que sepamos que le podemos sacar una foto y que nosotros seríamos los receptores para elevar al tribunal que en donde se va a juzgar, o por lo menos que tienen su expediente. Y también vamos a hacer como un documento de pedido de que el Poder Judicial inicie este juicio, porque esta persona, si no, va a seguir vivito y coleando, gozando de una libertad en un lugar hermoso como es Mina Clavero y con, ¿no es cierto?, el desconocimiento de los vecinos de que él ha sido un represor que ha cometido causas graves. Buenísimo. Bueno, ahí estaremos entonces hasta el sábado. Hasta el sábado. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí la escuchabas, Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, dando cuenta de estos dos sucesos que nos tienen acá en alerta en el Valle de Tras la Sierra. Fíjate, un ratito nomás, un cachitín de lo que era lo que motivó la denuncia contra estos comunicadores de Radio Verdad en Villa Dolores en esa entrevista del miércoles pasado. De un libro, no es vergonzoso que a través de la historia los que mejor manejaron la economía de nuestro país son los milicos? No, eso es una ilusión óptica de su punto de vista. Porque... No, los números no son ilusión óptica. No, durante el proceso militar lo que se generó, sobre todo en la República Argentina, fue el principio de la catástrofe financiera nacional, porque fueron los primeros préstamos que se realizaron al Fondo Monetario Internacional y bueno, fue la primera gran expansión de la deuda externa que tuvo la Argentina de la mano de Martínez de Hoz. Entonces, bueno, ahí empezó la terrorífica deuda argentina que tanto filmó y cronicó el fallecido compañero Pino Solana, ¿no? Lo que sí fue una burbuja, porque lo que había eran capitales exteriores que, bueno, que generaban una estabilidad, sí, lógicamente, en el pueblo había moneda, había corriente, había acceso al crédito, pero era toda una ilusión que las generaciones futuras las tuvieron que pagar con las consecuencias nefastas, como fueron los gobiernos que no pudo terminar Alfonsín, el proceso de política neoliberal que implementó el gobierno de Menem con todas las privatizaciones y todo el achicamiento del Estado, las consecuencias que tuvo en la crisis económica y política que sufrió posteriormente la Argentina en el 2001. Ni que hablar de todo el proceso de deterioro que hubo sobre las políticas de derechos humanos en el proceso de reorganización nacional con más de 30.000 desaparecidos y bueno, sobre todo estar gobernado por un gobierno que no era elegido por el pueblo, ¿no? Bueno, 30.000 desaparecidos. Sí, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. ¿No será 6.348? No. Los organismos hagan bien la cuenta, hagan bien la cuenta. Determinaron esa cantidad de desaparecidos, lamentablemente. ¿Cómo? No puede ser, no puede ser que vos, un tipo inteligente, o salvo que copies el relato, ¿no? Y bueno, pero... Sí,

Y dice, Marley llegó a mi vida a mis 13 años. Lo escuchaba en casetes. Somos todos de la misma generación, ¿no? Sí, está por ahí. Claro. Era lindo andar con los discos bajo el brazo, ¿no? También los discos de vinilo. Laura nos dice, claramente vagó, no escuchó nunca a Bob Marley. Clarísimamente. No, claro. ¿Por qué le ponemos acento en la O final a vagó? ¿Será vagó? Debe ser bastante. Debe ser. Bueno, se nos va nomás el programa de hoy, nos queda el último ratito. Recordamos la consigna para participar el próximo programa del sorteo de un mate, calabaza, es cómo llegó Bob Marley, si es que llegó a tu vida, y si no, ya tiene que estar llegando. Sí, escúchale. Escúchale. Así como quien no quiere la cosa, vamos a ir compartiendo más testimonios de les artistes, pintores que están participando de este encuentro nacional, el 25º, acá en Nono, a quienes puedes venir a ver cómo trabajan, cómo pintan, acá mismo, en el teatrino frente a la Plaza San Martín, donde funciona la radio los sábados a la mañana, bueno, desde las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche, están, ¿es así? Uh-huh. Yo le pregunto, es así, porque ustedes... Es así. Estamos pintando al aire libre, digamos, para que la gente pueda ir viendo cómo el proceso de la obra va evolucionando cada día. Y esto que decía un poco Verón, ¿no? Que es como una muestra a cielo abierto, porque en general el arte plástico, ¿no? La pintura sobre todo siempre queda como muy guardada en adentro los museos, de los museos o en las galerías de arte. Claro, y no es una cosa que está muy al acceso de la gente. Entonces está buena esta propuesta de estar trabajando hacia el público, ¿no? Para que la gente tenga contacto con los artistas, les artistes y también con la obra, con el proceso de la obra, digamos, ¿no? Está bueno. María Sofía Nasa, y soy de Las Rosas. Me gusta mucho y me parece genial que lo sigan haciendo, aunque esté todo como está. Me parece genial la Muni de Nono, ¿no? Que lo siga haciendo. ¿Qué estás haciendo ahí? Una legaña de perro, que es una, es una planta. La flor de Tras la Sierra. Uh-huh. No, ni siquiera una planta, es la flor de Tras la Sierra, simbólica. Simbólicamente representa el Valle de Tras la Sierra, no sabía. Sí. La lagaña de perro, sí, es hermosa. Uh-huh. Es bastante mágica. Bueno, el bastidor que nos dan es de tela. Uh-huh. Y en realidad estoy pintando con un acrílico. Y hago, generalmente empiezo con una mancha rápida y después empiezo a hacer el planteo, que ahora estoy empezando a hacerlo, que es como un boceto rápido y una aguada. Y después voy definiendo por capa. Pinto así, por capas. De color. ¿Cuánto tiempo te tardás? ¿En pintarlo? En terminarlo, que esté listo. ¿Cuánto tardo en un cuadro? Y a veces tardo 2 horas, 3. Es según lo inspirada, es según lo claro que tengo, lo que quiero ver. Porque yo tengo una pintura con acrílico, pinto muy rápido. Las personas que pintamos con óleo, cuando pintamos óleo, pintamos collage, otras cosas, ahí tenemos muchos... No, es que el tiempo te lo pide el material. Uh-huh. Entonces tenés que pintar diferente. Pero sí, en este caso sí. Se podría. O podría estar 1 mes, 2 meses, 2 años o 20 años con un cuadro yo también. Me llamo Alicia Altamirano. ¿De dónde eres? De Mina Clavero. De Mina. Yo estoy haciendo una composición que no empecé todavía a... Todavía no empecé a pintar. Estoy componiendo todos los bichos del monte. Eso significa que lo estás haciendo como el trazo, todavía sin pintarlo. Claro, pero ya empiezo a pintar de arriba y me vengo para acá. Ajá. ¿Ves? Ahí está el arroyo, acá hay un cardo, acá hay un moscardón. Todo lo cercano viene acá y después me voy haciendo distintos planos y lo voy a ir alejando. ¿Ves? Ese zorrito lo cambio de lugar, lo voy a poner más lejos. Este es la mamá, el chiquitito. Y después, una familia de zorros. Claro, y va a venir acá los bichos del monte que Javier me prestó ahí me facilitó fotografías de un picaflor cometa, el rey del bosque. Tengo unas lechucitas también. Las voy a ir intercalando en distintos lugares. Este es un chañar, entonces se va a notar bien toda la corteza verde. Es un algarrobo, porque todo esto lo tengo yo en el terreno donde yo vivo. En mi casa tengo todo, talas, piquillines, viste, de todo. Plantas medicinales por todos lados, que ahí me traje en el auto. Me traje un poquito de cada una, que son las que crecen, viste. Así que estoy haciendo una composición así, de todo un poco. ¿Este trabajo lo vas a hacer? En acrílico. Acrílico sobre tela sería. Acrílico sobre tela. Soy Mariel Castelo y vengo de San Lorenzo y estoy prácticamente plenamente dedicada al arte. ¿Qué estás haciendo? Sí, este año es temática. Tenemos que hacer algo sobre la biodiversidad de acá del Valle de Tras la Sierra. Así que bueno, yo en este caso elegí un zorrito. ¿Un zorro? Sí. Ahí tengo el boceto hecho a lápiz. ¿Ese lo hiciste vos también? Sí, es hecho a lápiz de color. Ajá. ¿Y sí. ¿Con qué estás pintando? Ahora con óleo. ¿Óleo? Sí. Y los colores los voy deduciendo, qué sé yo, es intuición, no sé. Sí. Es como que uno juega con la pintura. Ahí compartiendo los testimonios de pintoras, pintores, artistas que participan de este encuentro acá en Nono. Te recordamos hasta el 10 de febrero, hasta el próximo día, miércoles, de 19 a 23, te puedes dar una vueltita aquí en el Teatrino, atravesando la plaza de la iglesia en el lado opuesto, cruza la calle y los puedes ver. Vivo, ¿me permite pasar un chivo antes de que vaya el programa? Por supuesto. Invitar a todes. Estoy exponiendo algunos trabajos de los últimos 3 años. Ajá. En el espacio Librae, que está en el Parador El Viejo Valle. Sí. Ayer fue como la inauguración de la muestra. No la pude ir a ver, tenía ganas. Espero lo repitan, sí, porque ya me perdí dos. Bueno, esta estuvo muy linda, fue al mediodía con Laura Vergara, que estuvo ahí musicalizando mientras yo pintaba en vivo. Uh-huh. Y bueno, van a estar expuestos hasta después de Carnaval los trabajos, que son una serie del 2018 y 2019 y otra serie que es muy distinta del 2020. Bien. Así que... ¿Y qué estas obras, en qué materiales? Y son acrílicos. Todos estos últimos años vengo trabajando con este material, que me parece más apto a la respiración, sobre todo porque el óleo me generó ahí como una... Que tiene como un olor fuerte. Sí, no. Entonces terminaba con mucho dolor de cabeza, como... Ajá. Que bueno, lo fui dejando. También trabajo mucho con tinta china y también acuarelas, pero no es lo que estoy haciendo ahora. Estoy trabajando más que nada con acrílico, muchos soportes sobre tela, otros sobre maderas enteladas. Así que bueno, invitarles a... el parador está en el alto de Nono. ¿Cómo se llega? A ver, que hay al lado del lo que era el Sisi al lado. Claro, exactamente, por el vado... De acá, de la que sale derecho de la plaza. Que se llama el vado Cortaderas, le dicen. El vado Cortaderas. Hay que seguir ese camino, como quien va hasta el otro vado, hasta el vado San Isidro. Pero sí, antes de llegar al vado, una vez que pasás el Hotel del Alto, donde termina, digamos, el Hotel del Alto, hay un ingreso a mano izquierda, que es el ingreso al parador. Ahí tiene un carterito Librae. Librae. Y es un espacio donde, bueno, hay unos ricos menú al mediodía. Está abierto desde la mañana hasta el atardecer. Está bueno. Muchas cositas ricas, licuados de frutas y, bueno, mucha cosa natural, rica para consumir. Y tiene bajada al río, así que, bueno, ahí el que tenga ganas, que se dé una vueltita. Buenísimo. Bueno, escuchamos a Amado y a Juan, otro de los pintores. Y ahí cumplimos con todo, charlamos con todos. Soy un artista, Amado Narendra Montalbetti. En este momento estamos acá con una reunión de artistas, por así decir, en el encuentro de pintores de Nono. Se hace todos los años esto, Y este año de pandemia me alegra mucho que se haya hecho, muy importante, por una cuestión cultural. Yo vivo en Carrupa, China, en Nono, a 8 kilómetros del centro. Nací en Buenos Aires, pero vivo acá hace unos 15 años, más o menos. ¿Qué edad tenés, Amado? Tengo 22, 22 cumplidos en enero. Che, escúchame, ¿qué estás pintando ahí? Contale a la gente que yo estoy viendo ahí el Este año cuadro, vino con el encuentro vino con una temática. Sí. Del Gran Chaco, la biodiversidad del Gran Chaco, que termina acá en Córdoba, el Gran Chaco. Y acá estamos haciendo una yarará chica, trepada en un tala. Eso ahí, recién esbozada. ¿Qué materiales usás, Amado? Óleos, yo óleo siempre. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una obra o cuánto tarda en secarse? Por inconstancia, me puedo tardar un mes, dos meses o una semana, más o menos. Pero acá tenemos límite de tiempo, así que es hasta el 10 que termina, así que tenemos 6 días para empezar y terminar, así que en ese tiempo o menos se puede terminar también. Es un desafío. ¿Te gusta que sea así con ese plazo? O a veces me viene bien, a veces me viene bien, sí. No, está bueno que tenga así un tiempo, si no uno se explaya demasiado a veces. ¿Va a tener el tala y la bicha y nada más? Lo que pasa es que va a ser con un desenfoque. Ah, ¿qué significa? A ver, ¿qué sería un desenfoque? Estoy usando una referencia de una fotografía que sí. Se ha tomado de la serpiente y está hecha con un Telex 300, me parece. Y bueno, está todo desenfocado el fondo y está apareciendo como la mitad de la serpiente para acá, está bastante enfocada. Así que como que vamos a ponerle toda la energía ahí a la cabeza y al principio. Lo otro es como un esbozo de naturaleza. Gracias. Eso sería. Gracias a ustedes. Sí, acá en las calles. Me llamo Juan Dana, es un seudónimo Juan Dana, me llamo Juan Luis Salazar y acá estoy con los compañeros pintando. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya sabés lo que va a hacer o...? Más o menos, estamos trabajando el tema del bosque nativo de acá, que es una zona que acá confluyen los tres chacos, digamos. Son tres zonas, digamos que hay en diferentes partes de la Argentina, también de Paraguay y Bolivia. Pero acá, en esta región de Tras la Sierra Grande, digamos, están las tres juntas. Eso es muy particular, también es muy delicado, porque el impacto de la gente y sobre todo el tema de los plantíos y qué sé yo, de todo lo que tiene que ver con los agrotóxicos y demás, impacta fuertemente sobre esto. Entonces, estamos trabajando cada uno, es la visión de cada uno sobre eso, ¿entendés? Y en este caso yo que estoy trabajando son las especies más frágiles, que son por ahí las que son el termómetro en la naturaleza de qué está pasando. De fondo es un monte, así como muy abstracto, y voy a camuflar un poquito, creo que 5 aves, 6 aves, 7 aves. Estoy pensándolo todavía, pero digamos, estoy viendo justamente quiénes conviven, porque acá tenemos toda la línea de aves, rapaces y carroñeras. Tenemos la más grande, que es el cóndor, hasta las más chiquitas, y de las rapaces también tenemos las más grandes. Tenemos la águila mora y también la águila coronada. O sea, en la parte de las carroñeras, cuando por ejemplo muere una vaca, muere un caballo, por ejemplo, se pudre si no está el cóndor. O sea, si el cóndor no abre el cuero de la vaca, ningún animal puede comer. Entonces, cuando el cóndor rasga al animal, llena el buche, que son algunos kilos, y se va. Y vienen otros. Viene el jote, viene el águila mora, que el águila mora es rapaz. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? También come cuando tiene hambre, carne muerta, ¿se entiende? Es toda una escala que hace que funcione el bioma. Poné la pava. Información entre mates. Bueno, se nos va el programa Sol. Se nos va. Fíjese, sí. La gente se conecta ahora, parece, claro, recién. ¿Vio? Y nosotros ya tenemos que cerrar el programa. Y llega un mensaje, por ejemplo. Abrazo, hermoso programa. ¿Cuándo salen en la Tinku? Así te programo en Mochileros Radio, dice el Dani Sotelo, a quien le mandamos un abrazo grande. Debe estar en Los Pozos. En la Tinku el programa suena los domingos de 11 a 14, Dani. Mañana. Mañana. Sí. Otro mensaje. Martín dice, a ver... Pará, que si lo puedo poner al aire. Pancho, querido, ahora escucho los mensajes y me doy cuenta que es el aniversario de Bob. Qué bueno, las veces que prendo la radio siempre hay música que me gusta, entre el Flaco y Bob Marley. Así que bueno, igual la aprendí y escuché el mamarracho de ese periodista, las cosas que decía anteriormente el tema de Marley. Bueno, te mando un abrazo grande. Acá estamos en casa escuchando el programa con Citrino. Y dejar una invitación a toda la gente que hoy vamos a estar tocando con La Cueva, el dúo que tenemos con Pablo. Canciones, versiones, raras versiones nuevas de canciones clásicos ahí del rock de acá, más algún temita nuestro, en Madre Naturaleza a las 9:30 de la noche, hoy sábado. Así que están todos invitados. Abrazo grande. Abrazo, Martín, y pasado el chivo para esta noche ahí en las calles. Bien, abrazo y los vamos sumando, ¿eh? Al Dani Sotelo, a Martín para el sorteo. Acá escribe Rodrigo, me colgué, pensé que era viernes. Nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que tenía que hacer la columna de historia. Claro, la temporada te juega a pasar. Cosas que pasan en la temporada, tal cual. Es así, bueno, otro mensaje. Marley estuvo en mi vida desde que nací. Pero a los 18, una amiga musicoterapeuta, ahora, me regaló un cassette compilado, grabado, con unas letras, tres, traducidas. Muy bueno, dice. Abrazo gigante, nos pone un matecito. Felicidades, Rastafari, África Unida. Gracias, León. Dentro de todo, por ser así. Ser así, qué lindo el programa. ¿Quién es? León. Claro, León. Así no podía ser, no podía otra ser persona. No, quedan anotados, anotades, toda la gente que se comunicó hoy sábado y la que se comunique mañana domingo, sí, también, porque el sorteo del mate lo vamos a hacer el próximo sábado 13. Bueno, por ahí los que se enganchan ahora, sí, que ya terminamos prácticamente, sí, el programa, pueden, sí, mañana a las 11, de 11 que a no 14. Es tan temprano, es, exacto, un horario bastante bien para prender la radio. Y escuchar el programa entero. Escuchar el programa entero. Por la Tincu, ¿no? Claro, por la 107.9 Radio Tincu. Nos mandan mensajes, los registramos y el sábado que viene sorteamos el mate entre toda la gente que se comunique. La consigna de hoy fue, ¿cómo llegó Marley a tu vida? Nos vamos, che. Nos vamos, sí, dale. No, con un tema, últimamente nos estamos yendo siempre con un temita bien arriba, alguna cumbia. Sí. ¿Le saco Marley? Le saco Marley. Bueno. Se lo saco. Si me lo dice así. Sí, se lo digo así. Y nos vamos con un tema para... ¿Para arriba? ¿Punchi punchi? Pero que seguro le ha llegado en algún momento de su vida, pero no me cabe ni una duda. No voy a decir su nombre, ni su apellido, ni el nombre de la canción. Pero van a bailar. Chao. Bien. Enloqueciendo con tu forma de...